avisa, trasciende trayectorias erráticas. Para hablar un ratito, estoy en la uni. Hemos estado haciendo una clase interesante y luego estaba hablando de libros, me ha gustado. Y coño, de que oye, el programa del dinero me ha gustado. Me ha gustado mucho. Bueno, pues. Hasta el próximo aviso. Pues, bueno, espero que te vaya bien, ¿vale?